Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Al término de la semana, que culminó ayer, viernes 13, tomamos conocimiento de una muy importante iniciativa, una noticia que vale la pena compartir con todos y todas ustedes, porque se conformó el espacio de unidad de las pymes nacionales. En tal sentido, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, emitió copia del documento fundacional que lleva por título Una visión compartida para el desarrollo económico y social de nuestro país. Y dice el texto que las entidades firmantes, son una cantidad importante, compartimos la visión de un país que pueda alcanzar efectivamente su pleno desarrollo en base al despliegue de su enorme potencial productivo. La concreción de esta visión requiere de una potente construcción política que tenga a los pequeños y medianos productores agropecuarios, a las pymes industriales, comerciales y de servicios, como actores relevantes de un necesario e impostergable proceso de emancipación nacional. Entendemos que quienes integramos el entramado productivo nacional debemos comprometernos como actores centrales en el sendero del desarrollo económico y social de nuestro país. Al tiempo, visualizamos este compromiso como un propósito central y que ha sido relegado como un pendiente en el desarrollo de las fuerzas nacionales y populares, en donde la visión del empresariado PYME nacional ha estado ausente. Esta ausencia debe terminar, sostiene el documento fundacional. Más adelante expresan que los empresarios pymes nacionales sabemos que el sendero del desarrollo con inclusión social solo se consagrará con una conducción política enmarcada en la defensa y en la promoción de la producción y del trabajo nacional. Somos los empresarios pymes desplegados sobre todas las actividades y sobre todo el territorio nacional los que integramos la economía real, los que generamos valor agregado, los que creamos puestos de trabajo, los que invertimos y llevamos adelante los procesos creativos de innovación y desarrollo. El desorden macroeconómico que se impuso bajo la actual gestión de gobierno invierte los roles y ha puesto al sistema productivo nacional a merced de un sistema especulativo que somete al entramado productivo nacional al punto de su supervivencia. Se han invertido las reglas de juego y se ha consagrado un sistema de incentivos que sitúa a la economía productiva al servicio de una economía especulativa que condena al conjunto de la producción y del trabajo argentino a su insustentabilidad. Una vez más, sabemos cómo termina este proceso, pero también sabemos que de esta situación se sale por el camino del trabajo y de la producción nacional, sendero que cuanto antes debemos retomar. Las entidades firmantes, que son referencia del universo PYME nacional, tenemos una clara matriz de valores y de concepciones compartidas que nos aglutinan en nuestra visión de alcanzar el pleno desarrollo productivo nacional. Este ideario, que persigue la unidad de los sectores PYMES nacionales y que sostiene la ambición de construir una agenda de políticas públicas que permitan desplegar todo el potencial de las fuerzas creativas de nuestro entramado productivo, puede sintetizarse en estas ideas centrales. Promovemos el fortalecimiento de nuestro mercado interno en base a una progresiva distribución de la riqueza que permita dar sustento al desarrollo de una industria nacional que sea motor traccionador de las actividades comerciales y de servicios. Entendemos la centralidad del orden macroeconómico basado en la decisión política de establecer claros y determinantes incentivos al proceso de industrialización, crecimiento y desarrollo de las actividades productivas por encima de la actividad financiera especulativa. Alentamos la aplicación de una política comercial orientada a la preservación del mercado interno como usina generadora de actividad de nuestras pymes, que defienda el valor de la producción y del trabajo nacional, en el marco de las negociaciones económicas internacionales y que, al tiempo, conciba al mercado interno como insustituible plataforma de escala productiva que habilite a la inserción internacional de nuestra producción de valor agregado en los mercados mundiales. Más adelante destacan y proponen que visualizamos a nuestro entramado científico-tecnológico nacional y al estímulo de las actividades de innovación y desarrollo como el vector de generación de ventajas competitivas de mayor relevancia. Abordamos la agenda de explotación de nuestros recursos naturales, en especial la referida a nuestros recursos energéticos, como un bastión de soberanía política y de resguardo estratégico que debe estar tanto al servicio de las fuerzas productivas nacionales como al tiempo fungir de usina de divisas que deben aplicarse principalmente al desarrollo de la infraestructura requerida para el mejoramiento del aparato productivo. Sostenemos la visión de un sistema financiero local que debe estar al servicio del funcionamiento virtuoso de la economía real, de aquella que invierte, produce, genera valor agregado y empleo. Afirmamos que solo el desarrollo productivo de todas nuestras regiones podrá resolver los dos principales flagelos que afligen a nuestro país, como son la pobreza y la desocupación, que se presentan como la principal carga moral de nuestra generación y de nuestra democracia. Sabemos, ya casi finalizando el documento, que la defensa de estas ideas y de esta concepción no se instala en la disputa política con aquellas fuerzas que solo detentan para nuestro país un mero futuro de proveedores de productos primarios. Una visión que no hará más que replicar los ciclos frustrantes de atraso económico y exclusión social. Finaliza el documento destacando que las entidades pymes firmantes venimos a dar nuestro testimonio. Tomamos la responsabilidad y la ambición del protagonismo que el presente nos exige y reafirmamos nuestro compromiso pleno para poner a la Argentina nuevamente de pie en base a la defensa de la producción nacional y el trabajo argentino. Fechada esta declaración fundacional en Buenos Aires el 11 de septiembre del año que transcurre. Sin duda, se trata de una noticia importante porque es un sector clave de la economía real, como ellos mismos dicen, que se hace público, se pone de manifiesto en esta coyuntura tan especial de la Argentina que tiene, a través de su ciudadanía, la mirada puesta en el 27 de octubre y en el 10 de diciembre de 2019. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. La gente. Amigas, amigos oyentes, les damos la bienvenida afectuosa, calurosa, casi primaveral a esta nueva emisión del programa que conducimos. Hoy sí está con nosotros la voz femenina Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Form. Entrando ya de lleno en la programación de hoy, estamos, por así decir, inmersos en este clima tan singular que se vive de cara a las elecciones del 27 de octubre. Decía, inmersos en ese cantito que se popularizó por estos días, la gente lo canta en la calle, y que nos dice que Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés, Larreta también. Pues bien, nos propusimos entonces repasar cuál es la situación en la ciudad más rica de la República Argentina. Y para eso vamos a hacer distintas mesas de debate en la que participarán distintos investigadores. Por ejemplo, hoy es el caso de la licenciada Natalia Stoppani, para repasar la situación educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de Luis el Chino Sanjurjo para hablarnos de lo que más sabe, la cultura. Edgardo, no te vi haciendo la coreo por ahí, por la calle Corrientes o en alguno de esos barrios que estuvimos. No, yo lo canto bajo la ducha, cuando me baño a la mañana tempranito. Bueno, es válido también. Saludamos también a todos nuestros oyentes y también les contamos que Ana Grondona sigue acercándose a esta mesa cuando promedia nuestra emisión con la idea de ayudarnos a pensarnos, nosotras, nosotros, mortales argentinos, en esta etapa tan compleja de nuestro país. Vamos a escuchar al dramaturgo y actor Manuel Santos Iñurrieta, que nos va a contar cómo es eso de que nada menos que Carlos Marx está de paso por la ciudad de Buenos Aires. Algo sorprendente. Pero real. Desde el espacio de géneros, la licenciada Analía Barrio Nuevo va a estar en línea porque Marta Gaitán le hizo un reportaje. Ella es la responsable del programa de géneros de la Universidad Nacional de Córdoba. Las efemérides nos sirven para hablar de personajes, del pasado, del presente. Y esta semana se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado en Chile, del 11 de septiembre de 1973. Relacionado con ese hecho, vamos a recordar el asesinato tremendo, violento, de un enorme luchador por la justicia, por los derechos humanos, un artista, Víctor Jara. Vamos a adelantarle cómo será la Feria del Libro Tanguero, que se va a desarrollar esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación. Y en las siempre atractivas historias que nos acerca Silvia Porritelli, hoy vamos a conocer la experiencia de la gente de la cooperativa de trabajo La Cacerola, del barrio porteño de Caballito. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. Casi 20 años después de una de las crisis política, económica y social más importante, la Argentina vuelve a pasar por un contexto similar. Incremento del desempleo y el subempleo, inflación creciente y aumento desmedido de la pobreza. Hoy queremos retrotraernos a ese principio de siglo donde, en medio de un clima de desazón y de desmovilización, emergieron lo que se denominó como asambleas populares o asambleas barriales formadas por vecinos autoconvocados. En estos espacios de debate, reflexión, solidaridad y reclamo, también nacieron diferentes iniciativas culturales y organizativas de trabajo. Una de estas experiencias es la cooperativa de trabajo La Cacerola, impulsada a mediados de 2002 por un grupo de desempleados que militaban en la Asamblea Popular de Plaza Almagro. La idea de este colectivo fue armar un proyecto productivo que permitiera generar un medio de subsistencia económica. Estos emprendedores lograron que el gobierno porteño de ese entonces les cediera en comodato un predio abandonado en el barrio de Caballito. El galpón estaba lleno de roedores y de basura, pero con paciencia, con mucho trabajo y la colaboración solidaria de otras organizaciones sociales, los flamantes cooperativistas comenzaron a construir allí una panadería y también comenzaron a transitar un camino de trabajo digno. Así recuerda esos inicios Silvia Díaz, una de sus fundadoras y actual síndica de la cooperativa de trabajo La Cacerola. Ahí empezamos, construimos, dirigidos por un albañil, la primera cuadra de panadería, digna pero modesta. Los primeros años fueron de muchísimo sacrificio, trabajábamos muchas horas por ingresos bajísimos y luego vino, por supuesto, todo el proceso de una lenta pero firme recuperación de la economía de todo el país y siempre de un esfuerzo grande nuestro y también de la solidaridad de muchos, fuimos poco a poco progresando y consolidando a la cooperativa. Empezamos entonces poniendo en funcionamiento y dándole una estructura digna, muy básica, para poder empezar a trabajar. Las primeras maquinarias las aportó uno de los asociados que había trabajado en una panadería. La producción arrancó con la elaboración de pan y facturas. Y a poco de andar y buscando generar otros recursos, La Cacerola logró ingresar al Programa de Unidades Productivas Solidarias de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de este programa, la cacerola comenzó a producir viandas para comedores y escuelas públicas. En septiembre del año 2002 logramos el primer convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la entonces gestión de Aníbal Ibarra, quien lanzó un programa para socorrer a los chicos de escuelas medias que se desmayaban por hambre en las escuelas. Y junto con otra cooperativa de estudiantes de gastronomía, fuimos las dos primeras con las que se inauguró ese programa. En 2003, la provisión de viandas se descontinuó porque la normativa vigente de ese entonces exigía que para ser proveedor del Estado había que contar con un capital importante y una antigüedad en la actividad de por lo menos 10 años. Requisitos imposibles de cumplir para las cooperativas de trabajo que recién comenzaban a andar. Y fue recién, en 2004, por un decreto de Aníbal Ibarra, jefe de gobierno de ese entonces, que lanzó un programa especial para emprendedores, que la cacerola pudo retomar la producción de viandas. El mientras tanto fue muy complicado, como señala la síndica Silvia Díaz. Fue durísimo. Hacíamos pan caliente relleno que vendíamos en las plazas, pan y factura que hacíamos para algunas empresas recuperadas, por ejemplo IMPA, o también para los vecinos, los más cercanos, pero realmente fue una situación de una enorme precariedad. A partir de 2004, al retomar las viandas, empezamos poco a poco a levantar y luego construimos un bar-restaurante, llevó muchísimos meses, porque no nos daba más que para pagar los sueldos de 4 trabajadores de la construcción. Una cooperativa también nos dio una mano inmensa, otro ejemplo de los muchos que nos ayudaron, porque, por ejemplo, el trabajo del maestro mayor de obras nos lo brindaron solidariamente, incluso nos ayudaron con materiales. Como recién comentaba la cooperativista, en el 2006, cuando la panadería y pastelería ya estaban en pleno funcionamiento, la cacerola construyó su bar cultural y un restaurante donde, además de menú de cafetería, se ofrecen platos de comidas a precios populares. Ahora Silvia Díaz hace referencia a otro de los momentos críticos que atravesó y pudo superar la cooperativa de trabajo La Cacerola. 2008-2009 fueron años muy bravos también, porque de la mano del lockout patronal en el campo hubo un aumento tremendo de los insumos alimentarios y junto con eso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ya había cambiado la gestión, era la gestión PRO, se negó a reconocernos durante 2 años los aumentos escalofriantes que se habían producido también en esos años, por lo cual la mitad de las cooperativas que a esa altura ya integrábamos el programa se fundieron. Quedamos 3 que aguantamos sobre la base de endeudarnos enormemente con familiares y todo tipo de préstamos que hubo que conseguir para soportar eso. Y bueno, se encontró finalmente a través de la movilización y la negociación una solución para eso y seguimos adelante. La capacitación de sus trabajadores es la clave de la permanencia de la entidad solidaria amasada en asamblea en el año 2002. La cooperativa cuenta con un programa interno de formación permanente y cada vez que se incorpora un nuevo producto, el personal se capacita para poder elaborarlo de manera profesional, teniendo en cuenta los estándares de calidad y de seguridad alimentaria. También le hemos dado gran importancia a la capacitación y la formación. La mayoría de nuestros asociados han hecho cursos de oficios en pastelería, panadería, en cocina, tenemos chefs. Algunos se han capacitado fuera de la cooperativa y otros en cursos que contratamos especialmente a especialistas que vinieron a darlos aquí. También hemos dado muchos cursos a organizaciones sociales en forma gratuita. De la mañana a la noche, del desayuno a la cena, los trabajadores de La Cacerola abrimos las puertas e invitamos a disfrutar los productos elaborados con nuestras propias manos. Con estas palabras, los cooperativistas presentan sus servicios en su página web. Pero mejor escuchemos el detalle que hace de los mismos la síndica Silvia Díaz. Nosotros tenemos, por un lado, toda la parte de panadería y de mesas de dulce, donde ofrecemos una variedad de galletitas, facturas, por supuesto, tortas. Y también tenemos el servicio de restaurante, que tiene 4 platos a diario y después minutas todos los días. Los días sábado además tenemos parrilla. Después tenemos también eventos que pueden consistir tanto en esta carta de platos básicos u otros que sean pactados especialmente, y con las respectivas también mesas de salados y de dulces. También hacemos comidas rápidas, ¿no es cierto? Que en muchos casos para eventos o para su consumo aquí en el restaurante, como empanadas, tartas y una sanguchería muy variada. La cacerola también cuenta con el servicio de delivery y catering para eventos especiales. Es muy común encontrar a los asociados de la cacerola trabajando en diferentes congresos, seminarios y o encuentros de organizaciones de la economía solidaria, de sindicatos, de organismos del Estado, además de otro tipo de eventos privados. En este momento estamos introduciendo también una línea de productos saludables, productos con harinas integrales, y toda una línea saludable que va desde la panadería y galletitería, pizzas saludables, y que se está llevando adelante también a través de un convenio con la Universidad de Lanús, que nos está terminando de capacitar y monitoreando para que podamos desarrollar este nuevo proyecto en óptimas condiciones de calidad, de sabor. Conscientes de las necesidades que pasa buena parte de la población con el incremento de los alimentos esenciales, la cacerola lanzó una producción de pan francés a 50 pesos. Para la entidad gastronómica, también la situación económica y financiera es muy complicada, producto de las políticas implementadas por el actual gobierno nacional. Los principales factores que afectan a la cacerola son el incremento de las tarifas de los servicios públicos, el aumento de los insumos y de los costos de producción, además de la caída de la demanda, como explica la expresidenta y actual síndica de la cooperativa, Silvia Díaz. Lo cual, por supuesto, nos afecta porque en la mayoría de las cooperativas, pero en el caso de la nuestra, que producimos alimentos, para más agravantes, porque los alimentos, los insumos para la producción alimentaria han subido bastante más que la ya galopante inflación, y no podemos trasladarlos a los precios finales de nuestros productos, porque si así lo hiciéramos sería mucho menos la cantidad de público que podría entrar a nuestro restaurante o solicitar el servicio de nuestros eventos. De manera que estamos aguantando una vez más, hace un año y medio que no podemos aumentar ni un peso de nuestros retiros. Es un sacrificio tremendo para seguir abiertos, para cuidar la fuente de trabajo. Es totalmente injustificable e insostenible. Fueron 10 los precursores que comenzaron con este interesante proyecto asambleario. Hoy son 35 los asociados a la cooperativa de trabajo. A 17 años de ese primer paso y luego de superar numerosos obstáculos, la cacerola es una de las cooperativas de referencia, no solo dentro del mundo gastronómico, sino también dentro de la economía social y solidaria, dado que es una entidad comprometida y movilizada por la promoción y la consolidación del sector. La cacerola trabaja en red desde distintos espacios. Ocupa la vicepresidencia de la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA, participa en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNCT, y está asociada al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, entre otros espacios. Si quiere saber más sobre la cooperativa de trabajo La Cacerola, muy simple, puede ingresar a su página de Facebook, simplemente Cooperativa La Cacerola, o visitar su página web www.cooplacacerolatodojunto.com. Pero si quiere degustar sus sabrosos platos de comida casera o deleitarse con sus productos de panadería y pastelería, acérquese a su bar-restaurant ubicado en la calle Franklin 26 en el barrio de Caballito. También puede participar de las actividades y eventos culturales y sociales que se organizan todas las semanas en el ambiente cálido y distendido que ofrece el Salón de la Cooperativa. Desde la gente. Cine en el CCC con el film Proyecto 55. Dirección, guión y producción ejecutiva, Miguel Colombo. Una pesadilla recurrente lleva al cineasta a una búsqueda visual en primera persona, que partiendo del bombardeo a Buenos Aires de 1955, construye un perturbador ensayo sobre la violencia. Vinculando una diversidad de materiales, atraviesa las dos guerras mundiales, Vietnam y las armas atómicas, construyendo una línea de sentido que interpela acerca del mundo que construimos para nosotros y para las próximas generaciones. Proyecto 55 se puede ver los jueves a las 21, con entradas a 100 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Cerramos este primer bloque del programa con el traje tanguero. Y como prometimos variedad, en un ratito nos vamos a poner bien rockeros, nada menos que con Carlos Marx. Pero ahora, a lo nuestro. Efectivamente nos ponemos tanqueros porque del 17 al 20 de septiembre, o sea, del martes al viernes de la semana que viene, se desarrollará en el Centro Cultural de la Cooperación la segunda Feria del Libro de Tango. El martes a las 19 se inaugura la feria con la apertura de la exposición de Luis Sors, el fileteador de los y las porteñas en la Sala Abraham Vigo. Y a las 20 se proyectará en la Sala Raúl González Tuñón la película Un disparo en la noche 2 de Alejandro Díez, película documental sobre el nuevo tango canción. El miércoles a las 19:30 en la Sala Osvaldo Pugliese se presenta el libro Tangos de Enrique González Tuñón, del poeta y ensayista Oscar Conde. El jueves, en esta segunda Feria del Libro de Tango, en el Centro Cultural de la Cooperación, se presenta el libro Shakespeare al Lunfardo, de Otilia da Veiga, poeta y presidenta de la Academia Porteña del Lunfardo. Y el viernes, a las 19:30, será el brindis y la clausura de la exposición Luis Sors, el fileteador de los las porteñas, y de la segunda Feria del Libro de Tango. Recordamos que la feria se inaugura el martes y se extiende hasta el viernes 20 y que durante esas jornadas habrá exposición y venta de libros, por supuesto de temática tanguera y con entrada libre y gratuita. Recordamos que el Centro Cultural de la Cooperación está ubicado en el corazón de la Avenida Corrientes, exactamente en el 1543. Y seguimos con las recomendaciones tangueras. Estamos escuchando a Oscar Lajad haciendo de su disco Tango Corrupto el tema de Gilda, No me arrepiento de este amor, en tiempo de 2x4. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Oscar Lajad se presenta mañana a las 20 en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner con su espectáculo de tango y humor, en el que transforma canciones populares de tango con dosis de ironía y de irreverencia, como queda claro en el tema que estamos escuchando. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y un te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor. ¿Quién va a arrancarme de tu piel? Yo siento que la vida se nos va y que no volverá. Desde la Desde la gente. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente y acá, como es habitual en este espacio, en este instante del programa, compartimos con ustedes algunas publicaciones. Las dos ediciones anteriores del programa yo vine con las manos vacías. Así es. Tenía la información in pectore, pero hoy sí, hoy traje dos a falta de una. Mirá, acá tengo hecho en Buenos Aires, no de este mes, del mes pasado, la que lleva en la tapa la foto del hijo de Cerati, Benito Cerati. Benito, sí. Pero hay una nota que lleva por título Una cosa de locos. Entonces quiero hacer un contraste. El copete de esta nota dice así: la ley de salud mental, sancionada en 2010 tras un arduo trabajo de organizaciones civiles y sociales, fue bombardeada sistemáticamente por el poder construido en torno de la psiquiatría y la industria farmacológica. Se agotan los plazos y los cuestionamientos a la norma que prioriza los derechos humanos del paciente. Y, por supuesto, todo esto se acelera y profundiza. Más abajo, la nota dice que en la Argentina hay 12.035 personas que se encuentran internadas en hospitales psiquiátricos, según el primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud. Hay una tendencia que comenzó hace mucho en Italia a, voy a usar una palabra larga y difícil, desmanicomialización. Entonces la quiero contrastar a esta situación que atraviesan tantos miles de personas en situaciones realmente muy complejas con esta información que es muy estimulante. Una cooperativa de servicios sociales. Hay un folleto, tengo a la vista, Centro de Día, Casa Terapéutica Productiva, un lugar para crear y realizar tus proyectos. Presentación entonces, Comunitas Salud. Es una institución dedicada y comprometida en diseñar e implementar estrategias de abordaje de la discapacidad mental. Mira. Su objetivo es promover y consolidar la formación ocupacional de las personas como parte fundamental del tratamiento. En lugar de tenerlos encerrados y maltratados, esto, en primer lugar, los respeta como corresponde, son seres humanos. Y entonces comenta luego el folleto informativo de Comunitas Salud, así se llama, con doble M, el centro de día combina estrategias terapéuticas individuales a medida, con diferentes espacios ocupacionales donde cada uno puede crear, diseñar y llevar adelante sus ideas y proyectos potenciando sus deseos e intereses. Por supuesto, hay profesionales de la salud que atienden, personas especializadas, pero esto apunta a dignificar a la persona con trastornos, en algunos casos severos, de salud mental. Este es el contraste, una ley que no se aplica y la respuesta solidaria a través de una cooperativa de carácter social. Muy bueno. Por este lado tenemos el mundo web, que es inabarcable. A veces es complejo y casi siempre, seguro, es cautivante. Así como hace no mucho solía sostenerse que lo que no estaba en la televisión no existía, o bien podríamos decir que lo que no está en Internet es muy posible que no le llegue a mucha gente. Pero también es cierto que sí está en Internet, pero no lo sabemos jamás. Vamos a llegar a esa información, ese video, esa investigación, ese podcast. Pues bien, en la página web ejes.org.ar hay mucha información, hay estudios e investigaciones sobre perspectivas económicas y de justicia socioambiental. Están publicados y con libre acceso informes y videos sobre Vaca Muerta, sobre fracking, sobre tarifas de servicios públicos, sobre costos de esos servicios, sobre explotación petrolífera y sus riesgos y más. Hay muchísima información. Esta semana, por ejemplo, la gente de Ejes subió y presentó un informe sobre la política energética de Cambiemos, por intermedio de un video, de una videoconferencia. En este documento recorren mediante una línea de tiempo las principales medidas que tomó Cambiemos entre 2015 y junio de 2019 para comprender y analizar las características de lo que fue la política energética durante su gestión. Además, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales presentó el documento Subsidios a los combustibles fósiles en Argentina 2018 y 2019. Es un material muy serio, muy claro, muy muy necesario, muy recomendable. El informe se llama La política energética de Cambiemos. Y reiteramos, se puede leer completo ingresando a www.ejes.org.ar. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Como siempre, cada una de las emisiones de este programa, hay un momento en el que los muchachos de la producción y quien les habla nos ponemos ansiosos, pero ansiosos en un buen sentido, para escuchar las reflexiones profundas de alguien que sabe, que tiene una mirada aguda por su formación académica, porque ella es doctora en sociología. Ustedes saben de quién estoy hablando. Ya está con nosotros Ana, la incomparable Grondona. Bueno, muchas gracias. Qué presentación. Así muy merecida, muy merecida. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy no me traje un tema, o me traje un tema que en realidad tiene muchas dimensiones, muchas aristas, porque me parece que estamos en una transición un poco bizarra, porque en realidad no ha sido una elección definitiva, ha sido una primaria. Y esta situación ha generado una temporalidad, la verdad, muy, muy difícil de entender. Yo creo que debemos estar en un momento un poco de laboratorio para nuestros amigos y amigas politólogos y politólogas, porque es claro que Macri todavía está a cargo del Poder Ejecutivo, es el que toma las decisiones de fondo, es el que dice las cosas que generan más revuelo, etcétera. Pero, sin embargo, Alberto Fernández está obligado, por las circunstancias mismas, a ya mostrarse en una actitud de presidente, ¿no? Y así además lo reflejan los medios nacionales y los medios internacionales. Entonces me parece que es interesante parar un poquito la pelota y ver cómo se está distribuyendo el juego. Y me parece que esta semana, no digo nada nuevo ni muy original, sino que fue una semana muy álgida, con mucha conflictividad, y que marca no solamente, digamos, el pulso de este mientras tanto, sino de lo que va a venir después de octubre e incluso de lo que va a venir después de diciembre, que me parece que es ese horizonte que se nos va acercando y que nos va generando interrogantes cada vez más agudos. Por un lado, estuvo esta semana muy signada por esta discusión de la ley de emergencia alimentaria, por la movilización de los movimientos sociales, los movimientos populares, en sus distintas facetas, en sus distintas orientaciones, en sus distintos métodos también de lucha. Y hay una discusión que me parece que tenemos que seguir de cerca respecto de cuál es la posición de Alberto Fernández en relación a todos y algunos de estos movimientos, porque algunos, como todos sabemos, se han alineado con la estrategia más electoral de sacar a Cambiemos por las urnas. Y en ese sentido han apoyado la campaña de Alberto Fernández de un modo directo o indirecto. Y otros movimientos no, tienen otras posiciones políticas y estratégicas respecto a esta cuestión. Entonces ahí aparece como una pregunta que tuvo una respuesta esta semana de cómo se va a plantar Alberto Fernández frente a eso, él llamando a cierta calma, no hacer movilizaciones callejeras que fue, uno podría decir, medianamente atendida, medianamente desatendida, si en algunos sectores igualmente se movilizaron, y eso me parece que es algo del orden de lo inevitable en el contexto de una crisis social y económica muy aguda, ¿no? Que este es un dato. Alrededor de eso también, para incrementar la conflictividad, el gobierno, que sigue siendo Cambiemos, tuvo una elección de discurso muy poco feliz, como suelen tener, de echar más leña al fuego, ¿no? Este tipo de razonamiento, tipo Burlich, de si la gente pasa o no pasa hambre. Son especulaciones que resultan muy intolerables para gente que realmente la está pasando muy mal. Entonces, ese frente de conflicto me parece que está abierto. Y me parece que en los sectores entonces vinculados a esos movimientos sociales que sí respaldaron la campaña de Alberto Fernández, de los Fernández en realidad, también aparece una disputa sobre la agenda. Y eso me parece que es interesante tomarlo en cuenta. Es decir, todos sabíamos que el frente de todos, todas, todes era un frente muy amplio, eso era lo que tenía interesante, lo que tiene de bueno, de productivo. Y también tiene de productivo que en ese frente hay intereses que no necesariamente son convergentes respecto de todos los temas, diferencias de perspectivas estratégicas y tácticas, etcétera. Y ahí apareció esta discusión sobre reforma agraria sí o reforma agraria no, que más allá de ese... de esa cuestión que es muy interesante, que nos remite una discusión muy intensa en la Argentina, si la Argentina tenía una estructura de explotación agraria que daba o no para la reforma, etcétera, eso lo dejo medio entre paréntesis. Pero me parece legítimo que los distintos sectores que componen este frente de todas, todos y todes estén disputando cuáles van a ser las líneas de acción y cómo se va a enfrentar este escenario de crisis social y económica con la que inevitablemente se va a encontrar Fernández. Es decir, ahí hay otro frente, para volver a usar esa figura, que me parece que hay que atender y que viene tallando fuerte en el debate público. Y que tiene que ver con la disputa de agendas, que no me parece un asunto menor. A todo esto, mientras Fernández está tratando de lidiar con todo esto, siendo que no es presidente, es decir, que tampoco tiene los mecanismos como para hacer avanzar estos acuerdos y qué sé yo, se fue juntando con la UIA y distintos miembros de la CGT, también para ensayar lo que me parece que Fernández prefiere como un escenario de confluencias y de ordenamiento de la salida de la crisis, muy pacto social, que también es una cosa sobre la que ha insistido Cristina. Y como si eso fuera poco, las cosas que hace Fernández en esta posición extraña de ser y no ser, que en realidad no es, pero un poco parece, hizo su gira internacional, que no es menor, porque uno de los temas más al rojo vivo que va a recibir el primer día de su mandato es la cuestión de la deuda. Y en esta cuestión de la deuda, que hay un actor fundamental que es el FMI, porque, digamos, que es fundamental en el doble sentido, por la deuda que la Argentina contrajo con el FMI, pero también por el peso que tiene la deuda argentina en este momento en la cartera del FMI. Y ahí se juega una partida geopolítica muy compleja entre los intereses estratégicos de los Estados Unidos, que está tallando fuerte alrededor de la deuda argentina, y la intención de Fernández de encontrar alianzas internacionales para renegociar la deuda en términos más favorables, ¿no? Y ahí la conversación con Pedro Sánchez, el próximo también con el presidente de Portugal, el encuentro que va a tener dentro de poco con López Obrador, es decir, como si todo esto fuera poco, está negociando esa dimensión geopolítica la deuda, siendo que, insisto, todavía no es presidente. Entonces, me parece interesante hacer como este paneo de todos los frentes con los que está lidiando y con los que está negociando y con los que se está posicionando Alberto Fernández, como si fuera presidente, obligado a hacerlo, siendo que, dos puntos, todavía no lo es. Parece que como decía al principio, los politólogos y las politólogas se deben estar haciendo un verdadero picnic analizando este momento tan singular de la coyuntura argentina. Sin duda. En lo que va del siglo, este siglo XXI, hemos tenido, ya hace varios años, una semana con 5 presidentes. Y ahora tenemos un periodo de 60 días o quizás un poco menos con un candidato ganador de las PASO, largamente ganador, y un presidente que pareciera que está en retirada. Ahora, convengamos, días atrás hubo una conferencia de prensa después de la reunión que Alberto Fernández tuvo en Tucumán con el titular de la UIA, el gobernador de Tucumán, uno de los dirigentes máximos de la CGT, es decir, lo que él mismo llamó un espacio de coincidencias y de diálogo. Probablemente ese sea el signo que va a prevalecer a partir del momento, esperemos que se concrete, que después del 27 de octubre asuma definitivamente la presidencia de la República Argentina. Ana, como siempre, un gusto y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Presentación del libro de Alberto Giudici y Juan Pablo Pérez, Bofetada al Gusto, que acaba de publicar Ediciones del CCC. Un recorrido por la vanguardia ruso-soviética de 1912 a 1930. El objeto de este libro es recuperar el legado utópico, vanguardista, producto del cruce interdisciplinario entre artistas, intelectuales y escritores que debatieron y propagaron el imaginario revolucionario, anticipando y acompañando el proceso de transformación social y política que abrazó la construcción del Estado socialista en octubre de 1917. Participarán Luis Felipe Noé, Valeria González, Jorge Dubati, Juano Villafañe, Hernán Cardinali, Alberto Giudici y Juan Pablo Pérez. La presentación del libro Bofetada al Gusto será este lunes a las 19, con entrada libre y gratuita en el CCC, Avenida Corrientes, 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Karl Heinrich Marx, más conocido entre nosotros como Carlos Marx, nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, por supuesto Alemania, y falleció el 4 de marzo de 1883. Es decir, que no estamos hablando de él porque se cumpla ninguna efeméride en particular. La razón por la cual lo mencionamos en este momento es porque Marx vive y recorre Buenos Aires. ¿Cree? Tan cierto es que esta misma noche va a estar en el Centro Cultural de la Cooperación de la mano de Manuel Santos Iñurrieta y su Eléctrico Carlos Marx. Eléctrico Carlos Marx es un espectáculo de humor poético-político. Es un monólogo llevado a escena por los internacionales Teatro Ensamble. Y bueno, y ponemos a jugar a Marx hoy, aquí, ahora, en el presente, en la ciudad de Buenos Aires, con este concierto o desconcierto de la realidad y sus acontecimientos. Para Manuel Santos Iñurrieta, a quien estamos escuchando, situar a Marx hoy, aquí y ahora en Buenos Aires es poner a discutir sus ideas revolucionarias y su alcance a 200 años de su nacimiento. En realidad ya debiéramos decir a 201 años de su nacimiento, ya que Eléctrico Carlos Marx se estrenó el año pasado, cuando aún la prensa hegemónica lograba convencernos de que habría Mauricio Macri para 4 años más y aún no existía un cantito que afirma Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés, Larreta también. Esos cambios sobre la visión de Cambiemos y Juntos por el Cambio hicieron que Eléctrico Carlos Marx sufriera algún cambio. Hubo cambios. Desde el 2018 nos propusimos que la obra no tenga un elemento tan coyuntural que se agote casualmente con la coyuntura, sino que pueda proponer diálogos o ideas como así Marx las propuso, tan vigentes y que perduren a lo largo del tiempo, ¿no? La idea de transformar la realidad, la idea de cambiar las relaciones sociales de producción fundante del sistema capitalista, por ejemplo. Asimismo, la empatía se genera con el presente. Y cuando hablamos o nos referimos al desconcierto de este gobierno, del Macri, me refiero de Gato, me refiero de ese señor que baila espásticamente ahí en el balcón de la Casa Rosada, podemos permitirnos una mueca de humor, pero no centrar nuestra humorada en eso, ya que terminamos redundando, digamos, ¿no? Según dice la gacetilla de prensa de la obra Eléctrico Carlos Marx, se propone dar un sentido a la vigencia de las ideas que han sido producidas por valores profundos como el amor y la justicia, así como a la validez del sueño utópico y humanista por una vida y un mundo mejor. Hasta ahí la letra de prensa de la obra. Ahora, la palabra de Santos Iñurrieta sobre por qué Carlos Marx hoy. Bueno, Marx está vigente, es una bandera de resistencia, digamos, y una bandera de combate total. Las ideas, podés hacerle todas las actualizaciones que le quieras hacer y los teóricos se encargarán de hacerlo, pero el corpus central de la teoría marxista en relación a cambiar el eje de esta sociedad está vivo, está presente, sigue habiendo lo que llaman grieta, o lo que algunos llamamos grieta, o comprendemos como grieta, también puede leerse como lucha de clases, tranquilamente. Como en los trabajos anteriores de Manuel Santos Iñurrieta, la apuesta apela a la ruptura de la cuarta pared y juega a mostrar qué se muestra, creando y rompiendo el artificio teatral para generar espacios de reflexión sobre el tema elegido. En Eléctrico, Carlos Marx se ve reflejada nuestra actual sociedad mediada por lenguajes tecnológicos, redes sociales y el ciberespacio a través del humor y la poesía, a la vez que discute sobre la política, el arte y, claro está, el teatro. Hace años que trabajamos con una idea de, o investigamos, en relación a un teatro con características épicas, partiendo de Brecht o los lineamientos brechianos. Entonces la idea de romper la ficción, o en todo caso utilizarla en favor de uno y del cuento y del relato, para instalar un casualmente relato desde el punto de vista que genere o que provoque en un espectador un debate, una crítica. La cuarta pared, tenemos una pared de tul en la que proyectamos sobre durante todo el espectáculo distintas imágenes. En algún sentido esa es una otra pared que donde conviven imágenes y juega argumentalmente con la obra, lo que se proyecta. Tenemos la suerte de contar con un Raúl Serrano, con un Claudio Gallardú y con un Atilio Borón, que lo lleva a pasear en taxi a Marx por Buenos Aires. Y si tuviéramos taxistas de ese palo, otro sería el cantar. Manuel Santos Iñurrieta hace teatro. Nosotros hacemos radio. Ya que Eléctrico Carlos Marx rompe la cuarta pared, nosotros aprovechamos y lo sacamos a Marx del teatro y lo llevamos a las calles de Buenos Aires. Y ahí aprovechamos para preguntarle a su autor, ¿qué pasa ahí? Cuando llega acá a Buenos Aires, Marx, y como buen filósofo que lleva la bandera de la tesis 11, quiero decir, los filósofos se encargaron de explicar el mundo, pero nuestro deber es transformarlo, se asocia con la realidad. ¿Y quién está en la realidad, en la esquina? Están los pibes, los pibes y las pibas de la esquina, que alguno diría, los lumpenes. Bueno, con eso vamos a construir. Con eso vamos a construir y transformar la realidad también con esos. Entonces él se asocia y con los rolingas de la esquina, y los rolingas de la esquina le enseñan a usar el chat, el telefonito, y le pasan canciones, y él le da el manifiesto comunista, y empieza un intercambio de conocimientos mutuos. Uh-huh. Y tanto se entusiasman ellos que se van a hacer la revolución. ¿Y qué hacemos? Aunque no sea el momento o que bla, bla, bla. ¿Qué hacemos? Y bueno, jamás se abandonan los hermanos. Después lo discutimos en casa si es el momento. Pero lo que vamos a hacer es poner la humanidad por delante. Vos no vas a dejar de ir. No vas a dejar de acompañar a los demás. En un sentido humanista. ¿Y esos pibes qué escuchan entonces? Esos pibes escuchan a Rolling Stones. Esos pibes escuchan Like a Rolling Stones. Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, say me where I die, you're bound to fall. They thought they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't. Yeah. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. Mucho se habló del enojo de Macri el día después de las PASO. Después de que nos mandara a dormir a todos los argentinos, igual que un patrón de estancia, como se dijo, nos culpó por cómo votamos. Después, ya dormido y descansado, pidió unas disculpas poco creíbles. Sobre el tema se escribió y analizó bastante. Es que el resultado de las PASO fue tan contundente que el blindaje mediático comenzó a deteriorarse a fuerza de pura realidad. Ahora bien, ese blindaje que en algunas cuestiones se fue deshilachando con un personaje como Horacio Rodríguez Larreta, sigue firme y parejo como si nada, incluso en medios de comunicación que no son precisamente amigos de Cambiemos. Lo que puede la pauta, ¿no? Eso parece cierto. Escuchá estos datos que se publicaron en el sitio El Grito del Sur a propósito de la muerte de Cintia Choque, agente de tránsito que cobraba 22.000 pesos como monotributista del gobierno porteño. Dicen en El Grito del Sur que este hecho puso al descubierto la situación de la mayoría de las y los estatales de la ciudad. Del total de 182.000 trabajadores, solo 46.000 están en planta permanente y gozan de todos los derechos laborales. Esto quiere decir que el 74% de los estatales porteños está precarizado. Sí, 74%. Acá la producción me alcanza una de las quejas de Ricardo Roa. Ricardo Roa es uno de los principales editorialistas del diario Clarín. Días atrás publicó una nota que tituló «Muchas obras y muchas casas, pocos votos». Y en la volanta podía leerse «El gobierno de la ciudad puso 6.000 millones en la Villa 31. La ayuda fue desconocida por los beneficiarios». O sea, en línea con el enojo de Macri por cómo votaron los ciudadanos. Claro que sí. Te leo un par de tweets del historiador y antropólogo Ernesto Semán comentando el artículo de Roa. Dicen así: estos son los tipos que putean contra el clientelismo, y cuando el votante demuestra que el clientelismo en parte es una pavada y que la gente vota lo que se le canta, salen criticando la falta de lealtad. La clase media argentina disfrutó hasta los 70 de uno de los mejores niveles de vida de América Latina, en buena parte por derechos e instituciones del primer peronismo. Roa no les reclamó que voten como beneficiarios. Cuando votan contra el peronismo, son ciudadanos. El blindaje mediático es fenomenal. Pero lentamente se va perforando por la propia realidad. Hay encuestas que hablan de la caída de la imagen del jefe de gobierno porteño y del crecimiento de Matías Lamens. Habrá que ver si alcanza, pero ya se habla de un seguro balotaje. Es cierto, la imagen de Larreta se va deteriorando por datos como estos, que se van filtrando entre las grietas de ese blindaje mediático. Escuchá a Mariana, por ejemplo. Larreta pagó 15.000 pesos cada maceta, de esas grandes, viste, que pusieron en algunas esquinas. 15.000 pesos cada una en 2018. Pero no termina ahí la cuestión. Ahora paga 42 millones al año para el mantenimiento. Es un disparate. Así se ven cuáles son las prioridades del gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No es la salud, no es la educación, no es la ciencia, la vivienda, son las macetas. En un rato, en la entrevista con Natalia Stoppani y Luis El Chino Sanjurjo, vamos a hablar de estos temas que interesan a los ciudadanos de Buenos Aires y de los que en general se habla muy poco. Ya no llego a pagar el alquiler, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Todo el día laburando y laburando, encima sube el dónde me está precarizando, encima sube el dónde me está precarizando. cuando termine el colegio. Y endeudarnos para pagar la boleta. También es responsable de esta miseria la reta. También es responsable de esta miseria la reta. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Conferencias, charlas en el CCC, épica escuela de activistas. La década que está por empezar nos enfrenta a desafíos que protagonizamos, estudiamos, intuimos o ni siquiera imaginamos. En el trabajo, en la calle, en el arte, en la política, en el amor, en la vida, llenamos el vacío entre el deseo y la acción, entre el cuerpo y el movimiento. En ese vacío creamos un espacio para encontrarnos con los y las que hicieron, con los y las que hacen, con los y las que van a estar haciendo. Hay que apagar la ansiedad por el futuro, hay que inundarse de la emoción de la historia, hay que crear una épica, hay que salir a buscarla. Vení a conocer cómo nacen y se construyen los movimientos que hoy están sacudiendo la calle, la política, la cultura, las cuerpas y los relatos. Un espacio para compartir historias, nuevas ideas y herramientas, porque las causas que valen la pena son las que nos permiten ser más libres cada día. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, hombres y disidencias hablan aquí de igual a igual en una disputa cultural que busca ganar la batalla por la igualdad. Si bien la participación de estos encuentros es libre y gratuita, la metodología de trabajo de esta escuela de activistas será de un encuentro mensual durante 4 meses, de septiembre a diciembre, y cada encuentro dura 2 horas y cuenta con la presencia de 6 participantes que dan una breve charla de 15 minutos. Cada fecha incluye, además, una presentación artística y transmisión en vivo vía streaming. Los cupos son limitados, hay que inscribirse. Para hacerlo hay que ingresar a la agenda del centrocultural.coop y buscar la información que figura bajo el nombre Épica. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Cine en el CCC, ciclo Red Internacional de Cluster Audiovisuales. La Red Internacional de Cluster Audiovisuales es una organización no gubernamental, autogestiva, destinada a integrar a todos y cada uno de los sectores sociales, sean o no del área audiovisual. Promovemos las capacitaciones, los rodajes y la exhibición y distribución constantes en un marco cooperativista como pilar fundamental de esta propuesta. El espacio Cluster en Proyección es una red de exhibición que involucra a varios países de Latinoamérica, con una periodicidad mensual y a través de la cual acercamos esta gama de contenidos a la propia comunidad. Este miércoles se proyectará el largometraje El color del bromo, de Orlando Benedetto, él es rosarino. El cortometraje se trata de Mujeres, de Nicole Metzner, de Buenos Aires, y el teaser Hacia la cima, de Walter Smith, de Mar del Plata. Entrada libre y gratuita. El encuentro es este miércoles a las 20 en el CCC, Avenida Corrientes 1543. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Bienvenidos a nuestro espacio, esto es Visión de Géneros. Antes de presentarte la temática que tenemos preparada para hoy, queríamos hacer una mención porque el sector de la economía solidaria expresamos nuestro dolor por la muerte de la cooperativista Karina Cecilia Fragoso. El hecho está en plena investigación, lo está investigando la policía y la justicia. Aparentemente, todavía no se sabe, habría un tema de violencia de género, que es lo que se está investigando. Esto alcanzó interés a nivel nacional y se dio a conocer en los diferentes noticieros de nuestro país, ¿no? Karina, lo cierto es que Karina Cecilia Fragoso, de 50 años, fue víctima de un hecho que se encuentra en plena investigación, como te decía, sucedido en la localidad de Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata. ¿Y por qué queríamos hacer mención? Porque Karina se desempeñaba como integrante de la cooperativa de trabajo de cuidadores domiciliarios de la ciudad de Mar del Plata. Y esta es una entidad que a raíz de este hecho decidió emitir un comunicado expresando su dolor. Como la conocíamos a Karina, como trabajábamos y conocemos a la gente de la cooperativa de trabajo de cuidadores domiciliarios, no queríamos dejar de mencionar este caso y lo seguimos de cerca. Si hay más información, por supuesto, lo haremos saber por estos medios. Y ahora sí, vamos a dar lugar a este espacio, a Visión de Géneros. En este caso, nuestra compañera cordobesa, Marta Gaitán, le hizo una entrevista a la licenciada Analía Barrio Nuevo. Ella es la responsable del programa de géneros de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿La escuchamos? En la columna de géneros de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, esta semana vamos a conversar con la licenciada Analía Barrio Nuevo. Ella es responsable, coordinadora del programa de género de extensión universitaria. Muy buenos días, Analía, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por esta comunicación. Queríamos charlar, conversar contigo sobre estos grandes proyectos que tiene en su actividad extensiva la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, nosotros estamos llevando adelante distintas políticas públicas. Algunas tienen que ver con la continuidad en el tiempo de aquellas políticas que se iniciaron desde que se creó el programa de género allá por el año 2007, cuando era rectora Carolina Escoto. Se creó este programa de género y, por ejemplo, ahí se inició con uno de los proyectos que ahora estuvo cumpliendo 10 años, que es el de las consejerías en salud sexual y reproductiva. Este proyecto, que estamos prontos a sacar un libro contando, relatando esta experiencia, porque nos parece que puede ser inspiradora para otras instituciones, es un proyecto interdisciplinario e intersectorial. Es interdisciplinario porque reúne a varias facultades, intersectorial porque se articula con distintos municipios de la provincia de Córdoba. Consiste en formar estudiantes en consejeros y consejeras en salud sexual y reproductiva. Se les da una formación centrada en derechos con perspectiva de género y estos estudiantes, que van siendo acompañados por sus tutores docentes, van luego a insertarse en territorio, en los distintos municipios, centros de salud, instituciones educativas y demás, y hacen ahí sus prácticas, que además les vale como compromiso social estudiantil, que es, digamos, ahora tienen que, todos los estudiantes de la universidad tienen que acreditar horas en territorio. Ese es uno de los proyectos muy interesantes que permanecen a lo largo del tiempo, inclusive con el mismo equipo de personas, se sigue trabajando. Luego tenemos lo que es la implementación de una gran conquista jurídica, una conquista colectiva, producto de una elaboración de distintos sectores, personas de distintos sectores de la universidad. Se elaboró un plan de abordaje de violencias de género. Esto se aprobó por unanimidad en el Honorable Consejo Superior a fines del año 2015. A partir del año 2016 se empezó a implementar y, bueno, básicamente trabaja este plan de acciones sobre tres líneas. Una es prevenir las violencias de género dentro del ámbito de la universidad. La otra línea es la atención y la otra es la sistematización, que quiere decir, bueno, construir datos a partir de las consultas y denuncias, se construyen datos que sirven para futuros diagnósticos. Claro, y después tenemos otro proyecto que es que tiene que ver con un proyecto de recuperar los trayectos de las historias de personas que forman parte del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, que sería recuperar también como la historicidad de las luchas de los movimientos y aquellas biografías de esas personas que vienen desde hace décadas, digamos, abriendo camino en lo que tiene que ver con conquistas de derechos. Y ese producto audiovisual se llama Mujeres que Mueven el Mundo, que ustedes lo pueden ver por el canal de la universidad, Canal 10, sale los domingos a la tarde. Sí, allí estamos siempre firmes, viendo a Pate Palero y todas las compañeras notables de Córdoba en la tarea, en las distintas redes y los distintos espacios de militancia feminista. Hoy tenemos la noticia del Observatorio de Seguridad de Córdoba, que han aumentado, que ascienden a 18 los casos que el observatorio registra sobre femicidios. ¿Tenemos como Universidad Nacional de Córdoba algún registro desde que se implementó el protocolo, si ha tenido sus efectos en materias de prevención y concientización después del arduo trabajo que se viene realizando? Sí, nosotros venimos, todo lo que sea sensibilizar, concientizar, capacitar, etcétera, sabemos que todo ese trabajo es un trabajo a largo plazo, ¿no? Que implica, digamos, toda una transformación hacia el interior de la universidad. Nosotros también venimos a continuar y profundizar quizás un trabajo que ya se venía haciendo desde distintas facultades. Este año particularmente lanzamos una formación virtual para estudiantes que quisieran conocer, tener algunas herramientas mínimas en lo que tiene que ver con lo que es la perspectiva de género, ya que no contamos con la transversalidad de la enseñanza, digamos, de la perspectiva de género dentro de la currícula. Es decir, esta era una oferta que nosotros estamos haciendo de capacitación, donde los estudiantes pueden acceder a algo que no, con lo que no cuentan. Y a partir de ahí profundizamos en lo que es una formación presencial para aquellas personas interesadas en ser promotores y promotoras de la prevención, porque sabemos que muchas veces los casos de violencia de género la primer demanda la suelen receptar muchas veces los centros de estudiantes. Claro. En el caso del claustro estudiantil. Entonces estamos llevando adelante esa formación presencial y con un acompañamiento que de ahí, digamos, la idea es seguir fortaleciendo redes para acompañar, poder acompañar y articular en lo que tiene que ver con las distintas unidades académicas, que son 15 facultades más 2 colegios preuniversitarios, o sea que es una población bastante grande. Significativo. En relación a esto, han visto avances en cuanto a la cantidad de actividades y cómo cada vez se van articulando más, inclusive, bueno, espacios de atención con espacios académicos. En las mismas facultades se están creando comisiones de género, programas de género, se está viendo por suerte, se está dando que se le está generando espacio a esta temática. Y en cuanto a lo que tienen que ver específicamente con las denuncias, desde que la universidad cuenta con esta herramienta, se triplicaron las denuncias por violencia de género. Claro, seguramente tiene que ver con que al encontrar un espacio de contención se animan más que en otras épocas o que en otros espacios al brindar esto. Sí, además nosotros tenemos un consultorio que garantiza, digamos, también el anonimato, porque claro, en vez de, digamos, no existe un lugar físico que sea el lugar identificado por todo el mundo para ir a denunciar, sino que estamos dentro de un edificio que es de la obra social, donde hay distintos tipos de consultorios para la atención de la salud, donde va todo el mundo, se sienta, hay una sala de espera bastante amigable y como que nadie sabe a dónde va el otro, entonces ahí se garantiza el anonimato, claro, que una persona puede acceder ahí sin ser señalada como que viene al, claro, al consultorio. La privacidad y la confianza, la confiabilidad, sí, digamos, sí, de que ahí estar cuidado. Nosotros garantizamos eso, exactamente, la confidencialidad, las consultas, cualquier persona puede acercarse, cualquier persona de la comunidad universitaria se puede acercar y recibir asesoramiento, puede consultar por alguna situación que le esté pasando o porque quiera averiguar, porque conoce a alguien que está atravesando una situación de violencia. Receptamos consultas, brindamos asesoramiento y también se pueden ahí registrar denuncias. Bien. Cuando, en caso de que una persona quiera iniciar, digamos, un proceso de denuncia acusando a alguien, ¿no? Bueno, este programa sale en muchos lugares, en CABA, pero también en el interior de la provincia, y es bueno que el estudiantado que año a año se multiplica en Córdoba tenga esta información tan importante que nos acabas de dar. También quería consultarte sobre esta iniciativa que tuvieron un grupo estudiantil por el lenguaje inclusivo y que fue recientemente aprobado por el Consejo Superior, y la elaboración de un manual de estilo para el lenguaje no sexista e incluyente. Sí, la verdad que nos parece, bueno, muy importante haber dado este primer paso. Claro. Que es una recomendación, es un tema que ha sido bastante discutido, es un tema que genera, digamos, varios debates, y bueno, me parece que es un gran primer paso que da la universidad en decir, bueno, recomendamos el uso de un lenguaje no sexista, que no discrimine, y bueno, y se sugiere, digamos, esta manera en las comunicaciones formales, se sugiere esto, y bueno, inclusive se da como algunos ejemplos de cómo se podrían redactar algunos documentos teniendo un lenguaje, por lo menos garantizar que el lenguaje no excluya ni discrimine. Eso me parece que es un gran paso. Por supuesto. Y por lo demás, por supuesto que cada facultad tiene también la autonomía de redactar como le parezca cierta comunicación dentro de su facultad, pero creo que está muy bueno para que empecemos gradualmente a problematizar acerca de lo que implica manejarse dentro del lenguaje y bueno, y poder hacer estas recomendaciones y que esto sea desde el Consejo Superior, me parece algo muy muy positivo. Seguro, todo lo que no se nombra o no existe en comunicación, y eso está, como decís vos, es un primer paso para todo lo que sean las publicaciones, los estudios científicos y los materiales que produce año a año todas las facultades de la universidad. Analía Barrio Nuevo, coordinadora responsable de el programa de género de extensión universitaria. Muchas gracias por hablar con Desde la Gente Córdoba y con la columna de géneros de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un gusto y un saludo para todos, todas y todes. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Cerramos este espacio de visión de géneros con el tema musical, como lo hacemos habitualmente. En este caso elegimos a Onda Vaga, La Maga. Te invitamos a pasar, a que rompas el cristal. Cada uno con su mando podemos ver en la oscuridad. Es la cumbre de los tiempos en un trance marginal. Suéltales tu canto, deja que la noche te cubra con su mano. que las alegrías se esparzan como flores. Suelta una plegaria, salte de la hacienda, deja que la mala se encargue de las penas. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Cada tanto en Desde la Gente nos damos un gusto muy grande en términos radiofónicos, claro está. Y es el caso precisamente del encuentro de hoy, porque queremos hablar por lo menos de dos grandes temas que están instalados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que gravitan sobre la vida, sobre la presencia, el futuro de los porteños, de las porteñas, no solamente de los adultos, sino en particular, como veremos enseguida, también de los niños, de la primera infancia, de los jóvenes que están transitando la etapa de los estudios. En resumen, vamos a hablar hoy de la educación y de la cultura, con dos referentes de los nuestros, que además saben y tienen trayectoria pese a su juventud, por lo menos la juventud de una de las invitadas especiales, la licenciada politóloga Natalia Stoppani. Bueno, muchas gracias por la presentación. Merecidísima. Y con el Chino Sanjurjo, Luis el Chino Sanjurjo, que es nuestro hombre en el campo de la cultura, uno de nuestros hombres, y por supuesto que nos enorgullece por su militancia, por su participación en este espacio tan importante. Y vamos a ser respetuosos entonces de uno de los temas y de una de nuestras protagonistas, Natalia Stoppani, para que nos comente cómo es el panorama hoy en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todavía, por ahora me atrevería a decir, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, en principio lo que habría que decir es que la gestión de Larreta es continuidad en términos de posicionamiento ideológico respecto a la educación que las dos anteriores de Mauricio Macri. Correctísimo. Por lo tanto, asistimos a un gobierno de 12 años prácticamente de gestión, y en el campo educativo eso significó una baja del presupuesto, como para empezar por lo más general, impresionante, a razón prácticamente de 1% año por año. Si miramos los datos de presupuesto, es decir, cuánto se le destina del presupuesto de la ciudad al campo educativo, al 2019 tenemos un número del 17% contra el 27% que llegó a tener la ciudad durante la gestión de Macri, la primera. Ni hablar si miramos el 2001, digamos, año crítico, aún así todo, la educación en la ciudad ocupaba un 30%. Es notable pensar que en términos presupuestarios es el distrito que baja los 20 puntos porcentuales destinados a la educación, y eso es grave, digamos. Si tuviésemos que medir, diríamos que por lo menos es grave, y más grave aún ver cómo baja sistemáticamente. Inflación mediante, o sea, acá no estamos mintiendo sobre los números, sino que son, como decimos siempre, sacar presupuesto son reglas de tres simples, ¿no? O sea, esto es información oficial. Pero bueno, además de esto, digo, en las aulas el macrismo impacta en términos de aprendizaje, en términos de enseñanza, un poco por la situación económica general, que hace que las aulas sean espacios donde la desigualdad se recrudece, se profundizan las situaciones de base con la que vienen los pibes y los profes. Y por otro lado, las políticas educativas, estrictamente, que también demuestran la orientación privatizadora, mercantilizadora, patriarcal de este gobierno, ¿no? Digo, para no abundar demasiado, pero la problemática de los comedores escolares y el cambio en las viandas, el cambio en la asignación de las viandas escolares o de del comedor, la no intencionalidad de universalizar el acceso al comedor por parte de la ciudad. El problema de las vacantes es un problema gravísimo, diríamos que es estructural. Lo notable ahí fue que fue un problema de gestiones anteriores y el macrismo lo profundizó. Hoy podemos hablar de por lo menos 13.000 pibes que quedan sin vacante en inicial, primaria y secundaria, a los cuales habría que sumarle, con justa razón, prácticamente 12.000 niñes que están inscriptos en los CPI, los Centros de Primera Infancia, que no dependen de Educación, sino de Desarrollo Social, y que en el conjunto hacen a una cifra abrumadora de casi 25.000. Tremenda cifra. Bueno, eso más la no construcción de escuelas, que podría resolver algo de estas vacantes, y sin ir más lejos, de esta semana, la jueza Liberatori confirma que es mentira la construcción de 54 escuelas. Hacen gala con esta supuesta construcción, pero la jueza dijo que es mentira. Que es mentira y obliga a la ciudad, bueno, no solo a rendir cuentas, sino a construir escuelas. Pero me pareció notable que la jueza diga que el gobierno escatima información. Digamos que el gobierno no da la información necesaria, que oculta. Y esto, en términos de acceso a la información pública y de exigibilidad del derecho, es gravísimo. Es parte de la posverdad. Y hablando de posverdad, entramos ya de lleno en un terreno de la cultura general, ¿no? Que tiene sus expresiones muy concretas. Pero de eso vamos a hablar con el Luis el Chino Sanjurjo, que si algo sabe es eso precisamente. Un placer, Edgardo, como siempre, y muchísimas gracias además por la oportunidad de compartir con mi referenta. Soy fan de Natalia Stoppani. Somos, porque acá hay un grupo de admiradores y admiradoras. Y quiero también decirte que además vos sos nuestro primer joven que acuñó la frase joven con experiencia, ¿no? Totalmente, de la que hacemos uso permanentemente. Esa categoría que, bueno, en el plano de la discusión cultural, me parece fundamental tener en cuenta tres grandes coordenadas que son las que han complejizado la titánica tarea ya de gestionar, digamos, espacios culturales en la Ciudad de Buenos Aires. No digo nada nuevo si menciono que la política vinculada a los tarifazos en general ha puesto de rodillas a la actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires y en todo nuestro país, pero en el sector cultural en especial. Tengamos en cuenta que de los 494 espacios censados culturales, entre clubes de música en vivo, entre centros culturales, entre milongas, entre espacios escénicos. De esos 494 espacios culturales, la mayoría, casi el 87%, no persigue el lucro, digamos, ¿no? La cultura en la Ciudad de Buenos Aires es una actividad que genera mucha riqueza, pero que lejos de eso genera puestos de trabajo, genera un montón de actividad económica, pero no persigue el lucro, con lo cual el impacto de los tarifazos ha puesto en jaque directamente el funcionamiento, la sustentabilidad en términos económicos. Pero además, en este año electoral se ha recrudecido una práctica que es habitual en la GSEC, la Agencia Gubernamental de Control, que es la clausura intempestiva, ¿no?, arbitraria, de espacios culturales como un recurso que utiliza el gobierno de la ciudad para recaudar. No es una práctica recaudatoria que hoy está amenazando con, digamos, una virulencia como otros años no habíamos visto en la gestión de Rodríguez Larreta. Esta situación, que pudimos comprobar con una investigación que llevamos adelante a fines del 2008 y principio de 2009 y presentamos en julio de este año junto a la Universidad Nacional de 3 de Febrero, indica que, a pesar de esto, la cultura tiene una actividad asombrosa, en el sentido de casi equivale los espacios culturales que se han cerrado a la cantidad que se han abierto también, lo cual es sintomático, ¿no? En tiempos de él, si vos querés, cómo la cultura también se ha transformado en una trinchera de resistencia al modelo neoliberal en la Ciudad de Buenos Aires. Además está decir que la función fundamental que la cultura tiene no solo apunta a ofrecer espacios de recreación y también de circulación de contenidos, ¿no? También circulación de artistas y también actividad económica, sino que fundamentalmente la cultura en estos tiempos, y esto en palabras de muchos de los dirigentes de las organizaciones de la cultura independiente con las que trabajamos para la realización de la investigación que antes mencionaba junto a la Universidad Nacional del 3 de Febrero, plantean que se ha acentuado la necesidad, digamos, del público de encontrarse, ¿no? Paradójicamente, frente a la situación que se configura una tormenta perfecta, ¿no? De clausuras intempestivas con tarifazos que ponen, digamos, han hecho saltar al 1000% los costos fijos de los espacios culturales, que insisto, no persiguen el lucro, digamos, no generan ganancia, digamos, sino que la recaudación, la actividad económica en un espacio cultural básicamente permite mantener la fuente de trabajo de quienes dedican una parte de su vida. Y el dato relevante, y que tiene que ver con la batalla cultural y que tiene que ver con lo que recién mencionábamos, es que se ha incrementado la cantidad de cooperativas culturales. Los espacios culturales han migrado a la forma organizativa cooperativa en tiempos en los que el gobierno de Rodríguez Larreta intentó cerrarlos, y en tiempos en los que las políticas económicas del gobierno nacional los puso de rodillas. En ese momento fue la solidaridad y fue la lógica también colaborativa, solidaria, cooperativa, la que ha permitido sostener la subsistencia de esos espacios que hoy, a pesar de todo, siguen funcionando y siguen de pie. Siguen brindando un espacio para el encuentro, para la conspiración, para la construcción también de otro tipo de utopías en este tiempo en el que, como vos bien dijiste, soñamos que esta ciudad cambie de signo para que se transforme en una ciudad para todas y todos. Seguimos entonces hablando de la educación y continuamos escuchando atentamente a Natalia Stoppani, que trabaja en el tema, estudia la temática. Y recojo algo de lo que dijo el Chino Sanjurjo, porque él hablaba de los cierres intempestivos de los centros culturales. Natalia, recordarás que durante nuestro paso por la legislatura porteña, una de las preocupaciones permanentes era el ensañamiento de la Agencia Gubernamental de Control hacia los centros culturales. Sí, y vos fuiste una protagonista muy importante en la elaboración de un proyecto de ley. Bueno, sería conveniente o necesario que se pudiera retomar aquel proyecto, actualizarlo y poner un freno a ese ataque sistemático a los centros culturales, ¿no es cierto? Sí, recuerdo que en alguna sesión nos dijeron para gobernar la ciudad tenés que primero sentarte con la AGC, ¿no? Digamos que la caja de la Ciudad de Buenos Aires y todo lo que allí rodea. Ni hablar, estaba pensando mientras el Chino hablaba, los artistas callejeros, ¿no? Que también, además de conocer mucho el campo y solidarizarnos con los permanentes ataques de que les incautan los instrumentos, que aparecen los decibelímetros de la noche a la mañana y de repente todo hace ruido, también durante el paso de Edgardo por la legislatura tuvimos que lidiar con la mirada excluyente de una ciudad que está habitada por esos artistas y que son además que generan una circulación que en otros lugares del mundo sería visto como algo exótico y espectacular, y en la ciudad parece que no, que eso no aplica, digamos. Así es. Volviendo entonces a la educación, Natalia, pintaste un panorama preocupante. Reducción del presupuesto asignado a la educación y la posverdad cuando nos dicen que construyeron 54 escuelas y la jueza Amanda Liberatori dice que son mentiras. ¿Qué más nos podríamos decir al respecto? Digamos, la situación dolorosa en una ciudad que tiene el mayor presupuesto de toda la República Argentina. Sí, yo creo que lo de las obras de infraestructura es terrible. Por un lado, primero que no son 54, después eso tiene que ver con que hay muchas escuelas que el macrismo finalizó la obra, y digo, menos mal, en 12 años algo tienen que hacer, entonces algunas obras las finalizaron, pero fueron iniciadas por Ibarra o por Tellerman. En otros casos se trata de hay la jueza en su fallo lo que indica es que hay 5 escuelas que construyeron. Si tuviesen que pensar en efectivamente cuántas habría, hay 5. Después me parece que la ciudad también asiste a otro problema con la infraestructura, que es quiénes son los concesionarios de las obras que ganan las licitaciones para hacerlas. La tercerización, digamos, hoy el Ministerio de Educación tiene muy poca regulación o tiene poca regulación respecto de la que un proyecto alternativo debería ofrecer en relación a cuáles son las empresas que se hacen cargo de la seguridad de los propios trabajadores que hacen las obras y después del mantenimiento escolar. Digamos, hoy el presupuesto además es complejo analizarlo porque la ciudad separa lo que es mantenimiento de infraestructura educativa y eso supone también una restricción en el acceso a la información que siempre no es claro respecto de cuánta plata va para infraestructura escolar. Después suceden otro conjunto de cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la no aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, que eso es un tema en el que la ciudad moderna y educadora que quiere imponer este gobierno, en ese sentido, sigue teniendo desde la política pública fuertes, digamos, ofensivas hacia el colectivo que quiere aplicarla, porque además, digo, no es solo una cuestión de quién quiere o quién no quiere, la ESI es un derecho desde que se sancionó el Programa Nacional de Educación Sexual, por lo tanto, es deber del Estado aplicarla. Y además, la Constitución de la ciudad en eso fue bastante novedosa, que en su propio artículo de educación ya establecía la necesidad de educación de educar a los estudiantes en educación sexual cuando todavía el programa no estaba ni tratándose. Por lo tanto, me parece que ahí hay una deuda de la ciudad muy grande, pero también sería injusta no decir que, parecido a lo que el chino decía de los centros culturales, las aulas son trincheras de resistencia, un poco por el imaginario y por la práctica de la defensa de la escuela pública en nuestro país, que en la ciudad no es excepción. Digo, la ciudad resistió la Ley Federal Educativa de los 90 y en este contexto hay un conjunto de docentes que en muchos espacios no hacen lo que el gobierno predica en su relato, digamos, uh-huh. Que en términos de inclusión educativa los docentes tenemos un montón de responsabilidad frente a los pibes y la necesidad de hacer algo en este contexto dramático. Así entonces es. Me parece que también es importante rescatar las experiencias pedagógicas de aquellos que en sus aulas intentan confrontar con un sentido común, con unos medios y con un gobierno que todo el tiempo intentan redefinir si todos realmente tienen derecho a la educación. Luis, el chino Sanjurjo, le decimos así con cariño, palabras de cierre para este último bloque acerca de la problemática en el ámbito cultural, sobre todo, ¿qué se está haciendo en este proceso, como vos bien dijiste, de resistencia? Hay, me parece, una serie de datos que generan expectativas, son alentadores. De hecho, desde el Centro Cultural de la Cooperación estamos impulsando una experiencia que se llama Épica, que llamamos Escuela de Activistas, que intenta articular con las lógicas de la política que está, de alguna manera, también visibilizando lo que recién Nati mencionaba, ¿no? Como vos lo dijiste como muy claro, la posverdad es una narrativa que consolidan los grandes medios de comunicación masiva y que intentan naturalizar un sentido común, pero que junto a la militancia política, los activistas las nuevas formas de activar, ¿no? de visibilizar esos procedimientos de naturalización del sentido común. Desde la cultura hoy, hay muchísima potencia, ¿no? al respecto. Entonces, por ejemplo, dialogando con esta pregunta que vos recién planteabas, Edgardo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Nos parece que dentro de los desafíos que tenemos, en el marco de Épica pensamos cómo articular, ¿no? por ejemplo, las agendas de los hackers, la cultura digital, con las agendas vinculadas a los feminismos, la lucha de las mujeres, la agenda también de las juventudes que hoy están disputando en los nuevos lenguajes o en los lenguajes emergentes, formas de contar ese mundo que les toca padecer, ¿no? Hablemos no solamente ya de las juventudes populares, sino de las juventudes que ven, como decía recién Nati, vulnerado su derecho al acceso a la educación, a la salud y también a la cultura, ¿no? Entonces, este modelo de tensión entre la cultura como negocio, la cultura como territorio recaudatorio, versus un modelo en el que la cultura es un derecho, como sostenemos, nos permite pensar en herramientas que aporten a este debate. Por eso, como bien te decía hace un rato, esta propuesta que se llama Épica, Escuela de Activistas, empieza también como ciclo de aquí a diciembre y como espacio para compartir, hacer un Bluetooth mental de herramientas para la lucha cultural. Y por eso vamos a tener desde Estela de Carlotto a Woz, pasando por Julia More, distintas, Ofelia Fernández, distintas figuras de la política que hoy están pensando que